¡Guapa! Con el clave. Oh, la carreta para que pueda caminar. Featuring on the conga, Mongo, Mongo Santa Maria. And the tune is called Mambo Mongo.